también en las escuelas se vio mucho la diferencia, es decir, hasta tercer grado se ve que hay un acompañamiento de los maestros bilingües, porque asisten tanto niños wichí como criollos. Si bien ellos reconocen, ellos conocen, manejan las dos lenguas, es decir, el castellano y el wichí, en la escuela les prohíben hablar el wichí, cosa que ellos en el recreo lo pueden hablar libremente, a escondidas, por supuesto. También nos habla sobre la indocumentación. Al estar indocumentados, no se les reconoce a la persona como tal. Es decir, si bien ellos están luchando porque quieren poner a sus hijos nombres wichí, cosa que no lo dejan, pues ellos tienen que atenerse a poner nombres españoles.